Si tus labios se juntan y se vuelven a abrir, dos sonidos con magia te van a salir. Con la m, mamá. Con la p, papá. Con la m, mamá. Con la p, papá. Si tus labios se juntan y se vuelven a abrir, ya sabes que es lindo lo que puedes decir. Con la m, mamá. Con la p, papá. Con la m, mamá. Con la p, papá.